Fucking Valentina, you know. Yeah, hey, me subo a los vivos sin meca. Me subo a los vivos sin meca. No soy modelo, más bien soy atleta. Corriendo el mundo 10 vueltas completas. Me como la base, no sé qué es la dieta. Quieren que pase la receta. Quieren tener la salsa secreta. Bajo unos vlogs que son de otro planeta. Me compro un bus y dejé la etiqueta. Me compro un bus y dejé la etiqueta. También una Nike me queda mucheta. Tenía un conjunto del Paris, pero lo perdí. Me compré otro de vuelta. Respeto para el que me respeta. Volando bajito como una avioneta. Incomprendido, jodido poeta. Ropa de diseño, Oscar de la Renta. Brillo por el reflex, todos saben que soy jefe. Suba de rango, mejor no se queje. Los míos festejan, negocios tejen. Pillan patadas, los combos de Tekken. El diablo me pide que peque. Sorry baby, I'm so reckless. Los ojos del futuro como en el oeste. Muchos vivían son managles. Quiero comprar Valentino. Peleándome con mis demons. Diamante, rubíes y zafiros. Dándole la vuelta al destino. Quiero comprar Valentino. Peleándome con mis demons. Diamante, rubíes y zafiros. Dándole la vuelta al destino. Quiero comprar Valentino. Quiero comprarlo pa' que yo sepa que esa mierda yo se me la tuve conmigo. Amigo, quiero comprar Valentino. Quiero comprar Valentino. Y yo sigo luchando con demons. A unos pares los tengo vencidos. Quiero verte a vos en esta vida, porque yo me siento bendecido. Quiero verte corriendo allá afuera, en la jungla de asfalto perdido. Claro que quiero comprar Valentino. Voy a comprármelo con lo que rimo. Sé que le dimos la vuelta al destino. Pecado colpido, las cosas que vivo. Estamos atados, ese Valentino. No está preocupado, dormimos tranquilo. No importa el de afuera, si quiere lo mío. Los flow del futuro no están en su oído. Sin la valentía, quieren Valentino. Eso me resulta muy jodido. Quiero comprar Valentino. Peleándome con mis demons. Diamante, rubíes y zafiros. Dándole la vuelta al destino. Quiero comprar Valentino. Peleándome con mis demons. Diamante, rubíes y zafiros. Dándole la vuelta al destino.